15 minutos de full diversión. Un espacio de nosotros para hablar de ellos y ellas. Vamos, dejemos que todo fluya. Los únicos protagonistas somos nosotros. Escríbenos, voten, recomiéndenos, linkéennos, exprésate, quéjate, porque esto empieza ahora. Sin gorrito no hay fiesta. Radio Online. Bienvenidos a una nueva edición de Sin Gorrito No Hay Fiesta. Ahora tenemos un programa especial. Hoy día vamos a hablar acerca de los machos. Y estoy acá con mi amigo Carlos. Hoy día no ha venido ni una chica, así que vamos a aprovechar al máximo a rajar y a darle duro, ¿no? Así se habla. Pero bueno, antes de empezar el programa, el programa anterior estuvo muy bueno. Marcado de un personaje que está trayendo bastante sensación a todo el público de la internet. Es nada más y nada menos que nuestro querido amigo... El gran... ¡Richizú! ¿Qué tal, hinchas? ¿Qué tal, gente de Trujillo? Acá está Richizú. No saben, hoy día, viniendo acá a la radio, una flaca, pero buenaza, un tremendo... Hace, mejor ni ya ni digo ya. Te imaginarás. ¡Ah, su madre! ¿Qué pasó? Richizú, ya ves, ese programa no va a ser tan bueno si es que no está Richizú. Es por eso que te hemos traído, como para que ese programa la revientes con los rajes. Gruñón. De las mujeres. Aquí tengo algo de gruñón para ustedes. Hoy día vamos a disfrutar del programa. A ver, ¿cuáles son los temas de día? Dime. Ya, hoy día empezamos pues con. Pucha, ustedes alguna vez la pasada acerca de cómo las mujeres son tan difíciles cuando te dan una respuesta. Una cosa así. Uy, a las mujeres sí, se les entiende nunca. Es por eso que hoy día vamos a hablar acerca de macho que se respeta. Para eso, ¿ya? Está Aldo en los controles, quien nos va también a colaborar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo está Richizú? Hasta que por fin se animó Aldo, porque ya pensaba creer que estaba del otro bando. Nada, bueno, brother, nada. Yo soy siempre legal, weón, recontra macho. Así es, ¿cómo está Carloncho? Acá pues, esperando el raje total. Las cosas así como son. Así es, señores, así es que esperamos tener un excelente programa para hoy día viernes. ¿Qué fecha estamos, muchachos? 20 de noviembre del 2009. Todavía no, checaste el gallazo que le salió ahorita. ¡20 de noviembre! ¡Qué macho! Puta, recontra macho, brother. Así es. Y bien, a la gente invitamos también que nos puede hacer llamadas. ¿Tienen algún teléfono, chicos, que quieran decir? Claro que sí, bueno, teléfono, todavía estamos en eso. Piensa, pues. Habló. Ahí pueden escribirnos, decirlo lo que ustedes quieran y haber sugerencias. Esta invitación es especial para las chicas. Hoy día vamos a hablar de mujeres, vamos a ver qué nos responden las mujeres en nuestro blog. Vamos a ver, si no dicen nada las mujeres en los comentarios es porque tenemos la razón de todo lo que vamos a decir. ¿Ya? Quedamos entonces. Muy bien. What's up, mama? Pucha, cuando te dicen no o sí, ¿cómo es? O sea, no se sabe, ¿no? Nunca se sabe la verdad, ¿no? Ese tema es complicado, por ahí hemos estado escuchando que, y es verdad, ¿no? Que dicen que para entender a una mujer, ella tiene que venir con su diccionario. Porque debe haber un diccionario especial para las mujeres, ¿no? O sea, no sé que si te pasa que le dices, por ejemplo, mi amor, no sé, ¿quieres que vaya a tu casa? Y ella te dice, no. Y después le dice, ya no voy. Pero yo quiero que tú insistas, quiero que sí vayas. Total, no entendemos. No se sabe, ¿no? O sea, tienes que estar detrás de ella para más o menos... No, y eso es lo feo, porque a veces no sabes y te liga, a veces no te liga. Y ella no se enoja y todo una broncaza después. Ahora, chicos... Y después te sacan en cara. Claro. Oye, alucinan cuando las chicas agarran y te dicen... Aldo, estás gastando mucho en teléfono. Ya no llames, amor. Ya, está bien, pasa el fin de semana con tus padres. Y el lunes... Es un florazo, weón, es un florazo. Dicen que no, dicen no llames. Claro, weón. Y tú no llamaste. Sí, pues te dieron un rollazo. ¿Y el lunes qué pasó? El lunes, ya después te cuento. Richizú. Yo pienso que esas mujeres no valen la pena, pues. Porque deben ser sí o no, pues. Que se deje de cojudeces, creo yo. Palabra célebre de nuestro amigo Richizú aquí en www.upn.blogspot.com. Estamos en Sin Gorrito No Hay Fiesta. Joel, Richizú y Carloncho, una hora contigo con el mejor programa de Magazine. aquí en Radio UPN. Continuamos con el tema, Joel. Vamos. Agradecemos también a nuestro querido amigo Aldo Corcuera por la producción de este programa, que está muy bueno. Bueno, continuamos rajando de las mujeres. ¿Qué otro tema se te viene ahorita? Bueno, chicos, esto es algo que sale así de la nada. Quiero que tú me comentes, ¿qué otro tema más puedes tú sacar acá del programa sobre el problema de las mujeres? Mira, cuando te vas y las flacas te dicen, ya, pues amor, vamos al mall. Ya, vamos, pero acá, ya, chévere. Ya. Tú esperas que vas a parar una hora, pues, ¿no? Te vas a las 4. Pues, llegas y te demoras 2 horas en replay, en la misma sección, siempre. Después ahí en la ropa, ahí. Y estás parado, ¿no? como un huevón, pues, sí. Porque, o sea, estás como perchero ahí cargando las cosas, el bolso, puta su chompa. No, sostén esta blusa. Ya voy a probar otra, y tú como huevón ahí. Es verdad lo que te refiero, o sea, ¿no? Lo que tú nos quieres decir ahorita es que cuando una mujer nos invita a comprar, es mejor decirle que no. Porque no. Cuando se va a ir a hacer de shopping, es para tirarnos todo el día. Todo el día, toda la tarde, hasta la noche, hasta que cierran el mall. A ver, la tienda. Bueno. Claro, porque por ejemplo, empieza por un punto, ve un vestido rojo, por ejemplo, se recorre todo Ripley, todo Saga. Buscando para que vuelva al mismo lugar al final. Mismo lugar, sí. Lo compra y al final dice, no era que me lo compre, ¿no? Que no se lo pone. O sea, no se lo pone. No, porque no tengo ropa que combine. Pero no podemos continuar con este tema si es que no tenemos la palabra del gran Richie Su. ¿Qué opinas acerca de este punto, Richie Su? Simplemente decirles que no, que tienes que hacer o tienes que ir con tu mamá a algún lado, porque es una pérdida de tiempo. Pues piensa que esas 4 horas que estás ahí con ella, puedes usarlo para estar viendo tele o, no sé, jugando con el PlayStation. ¿Para qué vas a perder tiempo así acompañándola? No, pues imposible. ¿Pero por qué crees? Ahí están los machos, pues, ¿ya ves? Ustedes están quedando, ¿ah? ¿Por qué cree Richie Su que las mujeres hacen eso? O sea, se demoran 1, 2, 3, 4 horas por una prenda de... Quizá por un simple ropa interior, un calzoncito. ¿Quién las entiende, compadre? Preferible mejor ni pensar en eso. Haz tus cosas y que ellas hagan sus cosas por su lado. ¡Ese es Richie Su! ¡Claro! Palabra célebre de Richie Su. Richie Su es una enciclopedia. Una enciclopedia del machismo. Bueno, no nos pierdan en contacto, siempre mándenos por favor sus comentarios, que nuestra nota depende de eso. Vamos, no sea malo, vamos. A ver, vamos a mandar una tanda de comerciales. Que nos salen por ahí. Regresamos con las mujeres lisurientas. Así es, regresamos con más aquí en www.desenchufados.blogspot.com. Sin gorrito no hay fiesta. Su programa favorito con Richie Su y sus amigos. Sin gorrito no hay fiesta. Radio Online. Date un break, desenchufados. Hola, gente. Estamos acá de nuevo, sin gorrito no hay fiesta, hoy es noche de mayo. Bienvenidos nuevamente. Estamos durante toda esta hora con Sin Gorrito No Hay Fiesta. Jesús y sus amigos, Joel, Carlitos y toda la gente aquí en la UPN. Ya. Vamos a ver, ahora vamos a continuar ahora. ¿Qué es lo que las mujeres buscan en un hombre? Vamos a hacer el raje así sin pelos en la lengua. A ver, chicos, ustedes, algo que se les ocurra, que recuerden. Obviamente que es la billetera, pues, compadre. ¿Por qué más has fijado? O sea, date cuenta, pues. Ahorita las mujeres solo quieren estar con uno por la plata, nada más. No, oye, pero todas las mujeres cuando tú te presentas, todo chévere, así llega, te miran de pies a la cabeza, ¿no? O sea, es como un escáner. Y sacan su resultado. Pasa, no pasa. Puede ser por una noche, para la vida, no sé, para tener hijos, no, no sé, o sea, tienen todo un programa, creo que, ¿no? Programazo, sí. Yo creo que también tiene razón en ese aspecto, ¿no? Y por ahí está haciendo un sondeo, dicen que las mujeres mayormente, por ahí he escuchado que en tiempo de colegio sí buscan ahí lucir al chico, al enamorado, pero ya cuando pasan los 22 por ahí, ya están empezando ya uno que sea serio, que sea estable, o sea, te das cuenta, o sea, lo que están pensando es que no las mantengan, busca el viejo, busca que el viejo. No le sean infiel, o sea, buscan a un viejo. ¿Cómo termina? Bueno, no, ¿no? Y le meten la, y, o sea, este, y los engañan los viejos, o sea, este, lo dicen que no, son más fáciles de manejar. Eso. Bueno, ni creas, ¿eh? no buscan tan viejos, sino buscas un pato así como Richie Sus, creo, ¿no? O me parece. Pero bueno, vamos a nosotros a refutar eso. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en una mujer? A ver, nos vamos a preguntar. Empezamos por Carlos. ¿Qué es lo que tú buscas en una chica? Yo, bueno, yo miro los ojos. Yo lo miro los ojos, claro. No, en serio, nos han dado permiso. Claro, pues, ¿qué crees que? Ah, bueno, claro, pues. Hoy te conozco, tremendo enfermo que eres. Ya, háganlo jurar así como en el Congreso con la cruz y la Biblia. A ver, diga la verdad. A ver, levanta la mano derecha, por favor. Juro. Juramento rigor. Yo miro los ojos. No puede. Ya. Ya, cuenta tu verdad. Vamos a ver, termina. No, normal, nos han dado permiso que rajemos, que digamos lo que sea, nada más. Pero hay que decir la verdad. No, pero en verdad, ¿qué es lo que buscas en una chica? Pero, o sea, no hay hombre, yo creo que acá que en verdad miren, o sea, no miran los ojos, no miran ni el. Bueno, el rostro sí, pues, ¿no? Claro, ¿tú qué opinas, Roño? ¿Yo? No, mira, la cosa es conocerla y ver la forma que te habla, pues tiene que tener clase al hablarte. O sea, no te vas a meter con cualquiera, pues. Así como tantas que hay en la universidad. No. Ok, les pongo un caso. Yo traigo una amiga, muy dotada de ella. ¿Qué es lo que le van a ver primero? Honestamente. ¿Se van? Cuerpo. Cuerpo, ¿no? Eso es lo que hay que ser honestos. Nosotros siempre buscamos lo mejor, ¿no? Pero, ¿a qué te refieres con dotada? Porque hay dotadas en la. Por. Delanteramente, o se podría decir de comienzo. Oye, hablando de eso, no sé. Ver acá si los chicos de la internet que me pueden confirmar eso. Hay una ley en la mujer, ¿no? Dice mayormente que cuando la mujer está bien dotada adelante, por atrás. Nancy, que ver. Está en hambre, ¿no? Está en desequilibrio. Está en la quiebra ahí. ¿No? Desequilibrio. Y cuando por atrás está bien dotada. Parece como un globo desinflado. Así. Claro, por adelante, igualito, planazo. Ah, ¿es sí, cierto sí. eso? Se da, hay casos. Hay es casos. Raro ver el equilibrio. Perfecto, pesos, ¿no? El equilibrio, ¿no? Perfecto. Pues como... si es que hay el equilibrio, el cacharro también no ayuda. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ningún lado la mujer puede ser perfecta. No hay. No, yo creo que sí hay. No, sí hay, sí hay. Mujer perfecta, alguien un hombre tendrá de pareja. Creo que o sí, de mujer esposa, perfecta ¿no? sí hay. Nuestras viejitas, pero. Bien, rechazo, bien. ¿No? Para claro, por allá. Supuesto, mi mamá. Pero qué dirá Aldo, pues. No. ¿Cuál es tu mujer perfecta? Mi mujer perfecta. Una, me está escuchando. Te caes en silencio, Tomás. Te caes de ahí palo. Me reservo. Te caes palo. En ese tema está vetado, Aldo. No puedo hablar ahí. Estamos en www.desenchufadosupn.blogspot.com y seguimos aquí con los rajes para las mujeres. Así es, seguimos rajando a las mujeres. Y las mujeres dicen mayormente, ¿qué es lo que ven? Ven los ojos, ¿no? Sí, dicen. Pero, así dicen, así ¿qué dicen. Ven en los ojos? No entiendo. O sea, que el ojo te no habla, sé. El ojo, no sé. ¿Qué será? No sé, ve tu radiografía ahí de lo que va a ser tu futuro con esa no persona. Sé, no sé. O sea, las mujeres en sí están rayadas, de verdad. ¿Qué ven en los ojos? No sé. Si está zampado, en un hombre es, probado, o sea, es entendible que el hombre ve a la mujer, no sé. Buenas delanteras, son buenos. Claro, el cuerpo, ese claro, cuerpo, ese bonito, ¿no? Claro, pero la mujer en los ojos. Aguanta. Sí, bueno. Opino que las manos también. Las manos también, ¿no? También. Están viendo ahí qué tan grande es tu mano como para que la puedas abrazar, acariciar, tocar, ay, palpar. Los infaltables zapatos también. Las tabas también. Te miran las tabas. Las tabas. Y no solamente el tamaño, si están limpias, si están. ¿No? Si están en punta ancha, punta delgada, cabeza angosta. Los zapatos. Los zapatos, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Sí. Cualquiera apareció la coincidencia, ya pura coincidencia. Así es. La realidad, bro, soy loco ya. Bueno, vamos a continuar entonces. Las mujeres dicen que ven los ojos y los hombres vemos honestamente el cuerpo, ¿no? Claro, y el rostro, pues, el rostro también, yo creo. O no, es el rostro. Sí, sí. También. Depende. Bueno, creo que también es lo claro, principal, pues, ¿no? Si no. ¿Pero qué hablamos, por ejemplo, cuando ves una mujer con minifalda? ¿Cuál es tu reacción? Ah, pues, es como ver a una mujer con escote, supongo, ¿no? Mira, o sea, ¿cómo, es algo que se divisa a lo lejos, tal vez. Algo así, ¿no? Claro. ¿Y las mujeres? Nada, ¿no? No hay ningún punto que ellas vean. El carro. El carro. Bien, pero el carro. Yo, por ejemplo, cuando veo a una mujer con minifalda, ya, yo me hago loco allá, como si... Hizo bandera. Para que se dé, para que se da cuenta que no me importa, pues. Pero ni bien pasaba por su lado, ella ya está caminando más adelante. ¡Fa! Doy un vuelta y mira el tremendo terrazo que... ¡Ay! Claro, sí que lo tiene. Regisó, es una biblia, humana. Así es, muchachos, si quieren un consejo de nuestro querido Richisú. Eso se lo agradezco a mi sensei, pues, Diego Torres. Siempre me enseña todas esas cosas. Así es, estamos en www.desenchufados.blogspot.com con el programa Sin Gorrito No Hay Fiesta. Estamos con nuestra productora. Claro, es mujer, ¿ah? ¿Eh? Es mujer. ¿Cómo está se llama nuestra silencio, productora? Es está en una esquina llorando, ¿por qué? ¿Eh? No la entendemos. Obviamente, pues. Hoy día no puede producir nada la productora. Está atada. Cintia Morena con Cintia Moreno con Morena, Lucina, femenina, ¿qué es eso? Cintia Moreno. Muy machista suena, ¿no? Morena debe ser. Cintia Morenaza está con nosotros, que es la productora de Sin Gorrito No Hay Fiesta. Y chicos, ¿qué más temas hay? ¿Qué más temas para mujeres? A ver. Oye, pero las mujeres, aparte de que te miran los ojos, todo eso, yo creo que es como que tienen sus rangos, categorías. Ya este es, como tú dijiste, ¿no? Este es para salir para fin de semana, ¿no? Este es para ya establecerme, tener mis hijos. Oye, eso no sabía. Son bien tan mareadas, ¿no? Se proyectan, ¿no? O sea, ¿qué será? ¿No? Esa parte tiene razón, ¿no? Como también hace rato también, no sé, me puse a pensar, digo, ¿qué es lo que ustedes ven común? ¿Un chico con una no muy agraciada o una chica con un no agraciado? Claro, una chica con un no agraciado. ¿Pero por qué? No sé, son unos champeros de miércoles, esos huevones. Son sortudos. Dice, ¿tú qué opinas? No, yo creo... Igualdo. No, es relativo, puede ser igual. Yo imagino que... El hombre también con una... El pata que no es agraciado... Feo como el oso y una mujer muy guapa, ¿no? Yo me imagino que el pata que no es agraciado lo debe tener bien grande, pues. O sea, la labia, pues, o sea... La labia, claro, por supuesto. Imagino. Sí, aclarando siempre, ¿no? Porque de otra cosa no se me ocurre, de verdad. Sin Gorrito No Hay Fiesta, señores. Richie Sus, estamos con Joel también y con Carlitos en la producción. Cintia Moreno y acá un servidor en controles, Aldo Corcuera. Estamos durante toda esta hora con el mejor programa Magazine de la radio. Sin Gorrito, gente. No hay fiesta. Todo eso nos encontramos en www.desenchufadosupn.blogspot.com. Regresamos después de la pausa, ¿no? Vamos a poner música, un toque. Sí, vamos con un par de canciones. Luego nos vamos a tanda y regresamos con más. Así que no se vayan. Night's gonna be a good night. That tonight. Date un break, desenchufados. Bien, bien, continuamos con el programa. Tercer bloque del programa aquí en www.desenchufadosvn.blogspot. Esto es Sin Gorrito. No hay fiesta. No hay fiesta, señores. Estamos con Joel, estamos con Richie Susi, con Carlitos. Y aquí Aldo, servidor en controles, en producción, Cintia Moreno. Y observando rigurosamente todo esto, Diego Torres. Así que continuamos con los temas de hoy día. Chicos, vamos, introdújanlos. Bueno. Sonó recontra gay, ¿ah? Vamos a seguir hablando acerca de los machos. Yo me siento bien en este programa hoy. No veo ni una chica. La única chica pobrecita que veo acá en el estudio es a nuestra querida amiga Cintia, pobrecita. Out. Está que fuera, se ahoga ahí de tantos rajes que estamos haciendo. Chicos, ¿por qué se demoran tanto las mujeres? No entiendo. Uy, sí, man. No. Ya viene ahí registrado, creo, siempre, ¿no? ¿Tú qué opinas, mi querido amigo Carlos? Claro, o sea... No, yo creo que es igual como cuando van a comprar ropa, ¿no? Y eso viene el chongo de que no saben qué ponerse. No, si me pongo eso no le va a gustar. O con ese me veo mejor. También fácil la ropa no le queda, puta. Son espesas, ¿no? Se demoran un montón, de verdad. Cuando quieras ir a invitarla a salir, mejor invítala con 2 horas antes, ¿no? Porque de verdad se demoran un montón, de verdad. ¿Sí o no, mi querido amigo Richizú? ¿Qué opinas tú? Yo creo que se demoran porque, no sé, se les afloja el estómago. Quiero pensar eso, ¿no? Porque ¿por qué tanto se arreglan si al final es igual se ven? Igual se van a despinar, Ah, bueno, fácil. Yo creo que dentro, bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En la mujer hay... O sea, son bonitas las mujeres siempre, ¿no? Pero hay una mentira siempre. Siempre el maquillaje, por ejemplo. Estábamos hablando acerca de más adelante, cuando convivamos, por ejemplo, con la mujer. Ahí la vamos a ver toda despeinada, cuando se levanta, ¿no? Pero ella siempre maquillaje. En cambio, nosotros los hombres siempre somos tal como somos, ¿no? Claro. O sea, somos recontra machos, pe compadre. Claro, transparentes, sinceros, claro. Ya, si ellas se partieron porque uno se tira un pedito, pucha, ya. Mal por ellas, pero no, se pierden un pedito bien rico. un pedo de monja. Oh. Pero ¿por qué los hombres sí y las mujeres no se pueden? No, pues las mujeres... No sé, se patea a las mujeres siempre. No, normal, chicas, con confianza, ¿no? Puede expresarse también. ¿Te ha pasado alguna vez? La verdad, no. A mí no me ha pasado todavía. ¿No te ha pasado? ¿Pero qué harías si te pasa? No sé, creo que ya está en la cabeza. No, me mataría de risa, de verdad. Porque es normal. Ella también es humana. Ella también tiene derecho a tirar su pedito, ¿no? O sea, claro. Ella se tira, yo me tiro, todos podemos tirar. Hacemos una armonización ahí de pedos. Pero pasa, cosa contraria pasa con ellas, pues, ¿no? Si nosotros nos tiramos, dicen que nos dejan, o sea. Sí, pero además ella está loca. Le das asco, le das. Ajá. ¡Qué asco! Oye, me das asco, chao. Claro, ni que si que ellas no se tiraran, o sea, nunca se han tirado pedo, todos los gases lo tienen ella guardada de chibolas. No, no van al baño. O sea, no entiendo, claro, ¿no? Pues, también, o sea... El hombre tiene derecho también de soltar, ¿no? Las mujeres también, bueno. Problemáticas como siempre. Vamos a seguir con el programa. Sin gorrito no hay fiesta. ¿No te ha pasado también que hay mujeres lisurientas? ¿No, nunca te has conocido a una mujer súper lisurienta? A esas que te conoces y te dicen el abecedario, pucha, aire, ajo, de todos. Bueno, esas, yo, mira, fácil una mujer así para el rato, ¿no? Pero tener una mujer así para estar, no, pues imposible. Nada, pero creo que estamos... Se ve feo, pues, ¿no? De hecho, se ve claro. Feo, ¿no? Pero ¿por qué lo vemos así? Si nosotros también hablamos así. ¿Qué es mujer? Piensa, estamos entre machos, no es normal. Yo quiero defender ahorita a las chicas también por ese par. No, me voy. Abre la puerta. ¿Por qué mujer? Sí, se ve feo, en realidad sí se ve feo. Acá los únicos animales somos nosotros, ¿no? Claro, nosotros podemos eruptar, normalazo, pues. Pero ellas que erupten. Te veían con tu nombre. Richard, te quiero. ¿Te imaginas? No, pues es imposible. Ay, no sé, claro. ¿Me puedes imaginar eso, de verdad? Oye, bueno. No, y es más, cuando eruptan así, son capaces de irse a confesar, ¿no? No, es pecado. No puede ser, de ellas son un hechizo diabólico. Están poseídas. hablemos sobre, por decir así, las ruñas, ¿no? Como estábamos hablando hace ratito, ¿no? ¿Las uñas? Las ruñas. Las amigas cariñosas. Ah, ya. ¿Qué piensas tú de... bueno, le estuvimos preguntando a una mujer, ¿no? ¿Qué piensan de un hombre que es el mujeriego? ¿Y qué piensas tú de una mujer que arrasa con todos? ¿Cómo se le ve a una mujer? ¿Se le ve bien o se le ve mal? Se le ve mal, pues, ¿no? Ah, ¿y al hombre cómo se le ve? Pero bien que la ves bien cuando quiere... ¡Ay, claro, ay, sí, ay! Y cuando el hombre hace eso, el héroe, ¿no? Puta, chévere, pero... Claro, pues, ¿no? Como dicen todos, campeonamos. Vamos a regar la chacra hoy día. Regar la chacra. Claro, esto es Sin Gorrito No Hay Fiesta. www.upn.blogspot.com. Estamos con Joel, Richie Sus, Carlitos Aldo y Cintia Moreno. El programa más chévere de la radio. A ver, yo creo que un momento vamos a tener que llamar a una mujer para que pueda decir cómo se siente ante todo este raje que estamos diciendo. Si es verdad o es mentira. A ver, creo que tenemos una comunicación con nuestra querida amiga Cintia, ¿verdad? Creo que todos los internet oyentes están que la esperan, les quieren escuchar. A ver, el teléfono, por favor, Richizu. ¿Qué tal el teléfono? A ver. Estamos con Cintia. Hola, chicos, buenas tardes. Aquí riéndome de las onceras que están hablando en línea. ¿Va? ¿Por qué? Oiga, ¿no se han dado cuenta que sin nosotros ustedes ni siquiera tuvieran tema de conversación hoy? No. Nosotros estamos diciendo solamente lo que es la realidad. Ustedes nos dicen a nosotros, sí que ustedes son machistas y todo lo que quieres decirme, pero en realidad en la práctica es lo mismo. ¿Cuál les gusta? Cuando vamos al cine, ustedes esperan que nosotros le abramos la puerta del carrito, del taxi. ¿Por qué? Porque dependen de nosotros. El cine. Igualito. Entre ustedes dicen que si no paga el chico, ay, no te metas con él porque es un misio. O sea, siempre esperan que nosotros hagamos algo. Son recontradependientes ustedes. ¿Qué opinas de eso? Esa es la verdad. No digas que no. Porque es no es siempre, chicos. Lo que pasa es que ustedes, ¿con qué clase de mujeres se habrán topado en la vida? Con las mujeres vividoras, seguro. No, pero es que mira, no solo las mujeres somos complicadas, los hombres también, o sea. Dime una nada más. ¿Una qué? Una, así nomás, a secas. ¿Yo? No, una que el hombre sea complicado. No, porque el hombre es complicado, a ver. Nosotros tenemos un montón y hemos dicho un problema. Ay, los hombres son más dramáticos todavía, ¿por porque se hacen los rudos con sus amigos y se hacen los melosos con las chicas. Ay. No, yo no creo. Pero las cosas son así, chicos. Mira, pónganse a pensar. ¿Cuántas veces nos han puesto a rajar de mujeres entre amigos? Pero cuando hay chicas se comportan como unos caballeritos. Y en especial si a las chicas les importa, claro, si es una bonita. Pero cuando las mujeres rajan de otras mujeres... Pero eso es entre mujeres, pues. Pero los hombres no rajamos de otros hombres porque somos hombres. Oigan, ustedes son incapaces de decir que otro hombre es guapo o atractivo. ¿Pero por qué? Las pues no es necesario. Bueno, creo que Cintia está que se va con todo. Vamos a... Nosotros tenemos nuestra arma letal. Ahorita te vas a chocar con Richie Su. Oye, mi estimada y muy querida amiga, ¿qué te pasa con nosotros? ¿Ah? Mira, Espérate, te mando una llamada. ¿Aló? Y a veces la choteo en guau. Eso significa que el hombre hace esperar siempre a la mujer. No, eso es simplemente que como no tiene nada que decirme, hace vibrar su celular. O puesto la alarma de su despertador para que suene y sea el importante. Espérate, pues, amor. Oye, estoy acá trabajando. ¿Qué haces? Ya ahí te llamo yo. No jodas. Ya, Como seguía diciendo. Y para la gente que está en línea, la llamada fue real. Sí, de verdad. Así, señores, triple doble. Punto desenchufado, supene. Punto blogspot.com. Este brother está más desenchufado que todos los otros, de verdad. Bien, Richizú, bien. Vamos, Richizú, estábamos esperando tus palabras. No habías fuiste interrumpido por una llamada fortuita. Te escuchamos. Oye, mi estimada. ¿Cómo decir que sin ustedes nosotros no hiciéramos programa? Nosotros estamos haciendo programa porque, pues, ya, no hay otra cosa que hablar, pues, porque ustedes... ¿Pero quién es la productora acá? ¿Perdón? ¿Quién es la productora? ¿Productora? No hay productora. Tú eres finta, nada más. Tú eres para la finta, nada más. Esa es la realidad, admítela. Dar cátedra de mujeres para que puedan estar sentados ahí hablando de nosotras. Mira, Richisú, creo que acá la conversación parece que nunca va a terminar. Y yo creo que me van a apoyar acá. Una sola pregunta nada más quiero que me responda mi querida amiga Cintia. ¿De dónde nació la mujer? ¿Perdón? ¿De dónde nace la mujer? ¿De su mamá? No, no, la mujer. Okay. En la creación. ¿De la costilla del hombre? Porque este ¡del es... hombre! ¿Qué dice ese? Que depende del hombre. O sea, caso cerrado. ¿Sí o no, Richisú? Mínimo, pues mínimo. Continuamos entonces, ya nuestra querida amiga Cintia se fue del estudio. Creo que ya entendió que los machos mandamos acá. Está llorando. Bueno, estamos aquí en Desenchufados, upn.blogspot.com. Luego que nuestra amiga Cintia se acaba de ir llorando, esperemos que se recupere pronto, ¿no? Porque creo que de acá se va con Arana, creo, para que le haga un análisis. ¿Análisis? Sí, alucina. Tanto ha sido el efecto machista acá. Porque en realidad, o sea, no, somos machos, pues, ¿no? O me equivoco. La razón, claro, claro. Porque claro. Un poco que tú te estabas oyendo por el otro lado, ¿eh? O sea... No me vas a quedar mal, loco. No, yo sí, macho, compadre. Macho menos, creo. A ver, vamos continuando con el programa. Ahora vamos a tener ya la última parte del programa. Vamos a dejarlos un poco con música para que no se aburran. Estén ahí haciendo sus trabajos. Ya estamos en finales. Y no se olviden de la fiesta de la UPN. ¿Cuándo la UPN, es? El sábado 28 de noviembre. ¿Puede adquirir las entradas con quién? Con Cintia Moreno. Cintia Moreno, la ubica en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ahí ven sus horarios y también con nuestro querido amigo Carlos. Claro. Así, señores, continuamos con más aquí en www.desenchufadosupn.blogspot.com. Vamos a una tanda y regresamos con más de Sin Gorrito. ¡No hay fiesta! Just take a bite. Let me shake up your world. 'Cause just one night couldn't be so wrong. I'm gonna make you lose control. She was so shy till I drove for a while. I'll make some good girls go bad. I'll make some good girls go bad. Tómate un descanso, Desenchufados. I know you're tired. Boy, you're dangerous. Yeah, you're that guy. I'd be stupid to trust. But just one night couldn't be so wrong. You make me wanna lose control. She was so shy. Hola gente, está hablando Richisús. Estamos en Sin Gorrito, no hay fiesta. Bueno, por hoy nada más, porque es, yo pertenezco al programa, el contrato, tú sabes. Acá estoy con unos compañeros, unos brothers, pero que supuestamente son super macho, pero por rato se les va. Pero en este caso vamos a hablar sobre lo que son las nenas, las niñas esas malcriadas, ¿verdad? Sí, pues estamos pensando nosotros, a ver, ¿qué más hablar de las mujeres? Pero, ¿qué más hacen las mujeres? Planchan. Lavan. Oye, pero ya ni eso. Tienden la cama. No, ahora las mujeres, pucha, ni siquiera se acercan a coger una escoba, nada, ya no sirven para nada. ¿Te has dado cuenta? Para eso. No sirven absolutamente para nada. Hasta justo cogen un cuaderno y eso es por obligación. Malazo. Nuestro amigo Richie Susta que le da duro fuerza, a las mujeres. Imagínate que acá tenemos dos compañeras ya que no han venido. ¿Por qué no han venido? Seguro estarán lavando. Están lavando, están planchando. Están que le hacen la comida. A ver, vamos a hablar de acerca de su perfil de ella. A ver, ¿qué ibas a decir algo, nuestro querido? Bueno, creo, no, parece que hay un error acá. No, bueno, no, vamos a hablar. No. Todos los micrófonos están para Richie Su, nada más. Entonces, continuamos con Richie Su. Sí. No, ya, ¿por qué no ha venido este Carlita? Carlita dice que está viendo si consigue un argentino, creo, ¿no? Pero, ¿tú crees que la haga? No creo, ¿eh? No lo hace. Y se andan los grillos. Vamos a rajar de las mujeres. A ver, empezamos por nuestra querida. Bueno, ¿sabes Susan? Que todo lo hacemos para Susan, hacer Susan, ¿por qué no ha venido? Porque le tiene miedo. Porque le tiene miedo a Richie Su, creo, ¿no? Oye, sí, se ha quedado con ese complejo, pucha, me da pena. Ya te dijo en hueva complejada, ya. Oye, que acaba de venir y se me va a chorar. A ver, ya hablamos. A ver, Carlita. Tú, Richie Su, ¿tú estás hablando acerca de las características precisas de las chicas? No, la Che sí le gusta la Che. ¿La Che? Che con Che. ¿A qué te refieres ahí que le gusta la Che? Debe saber más de jerga, fe compadre. Ya. Te falta calle. Falta un poco callejón, ¿ah? ¿Eh? Bueno, vamos a continuar ya para terminar el programa. Acerca del raje de la mujer, ¿no? Las mujeres siempre son problemáticas, ¿no? No, siempre rajan, pues, ¿no? No, además... Siempre están rajando y todo. Sí, pero las mujeres siempre son problemáticas. Vemos la historia que la liberación femenina... De tantas que han muerto por la... O sea, siempre las mujeres tratan de llamar la atención, ¿no? Pero bueno, sí. Vamos a ya culminar con este programa, ¿no? Y queremos que nuestro querido amigo Richie Su, que es muy aclamado por todos los internet oyentes... de sus últimas palabras sobre las mujeres. Más que a las mujeres, para el sábado 28, la fiesta, la cena por los 15 años de la facultad, y nada, esperando que Diego Torres se haga una, pues, porque tanto que está, anda, a ver si se pronuncia con un par de chelas, pues, mínimo. No te hagas el loco, que estás mirando ahí. Cuatro, te vas a poner cuatro. Dice. ¿En cuatro te vas a poner? ¿Cómo? Oye, estamos hablando de acá, ¿ves? Está jalado Richie Sube, ¿eh? Lo dijo nuestro profesor Diego Torres. Muchachos, no se olviden de mandar sus comentarios. En especial también manden quizá un tema que quieran que nosotros toquemos, ¿no? Nosotros claro. Lo podemos hacer, ya estamos en las últimas semanas, ya vamos a terminar. Y queremos tocar un tema que ustedes prefieran, ¿no? Claro, para probar. Agradecemos de una manera muy especial a nuestro querido amigo Aldo Corguera. Ajá. Y ya, chao. Ya nos vamos. Así es, gente, esto fue Sin Gorrito. No hay fiesta. www.desenchufadovnblogspot.com. Nos encontramos en un próximo programa, así que ya saben, chicas. No nos escuchen. Ya saben, chicas, quiéranme todo. Todos. Se les salió al final, ¿eh? No te pases, Perrichisu. Ya, nos vemos la próxima semana, muchachos. Chao.